Pesado. Oye, Marcia, ¿por qué tenemos que aguantar a este gato viejo? Araña los muebles y deja la casa muy sucia. Bueno, John, hicimos que se deshiciera de los ratones, ¿recuerdas? Sí, lo recuerdo, pero no ha habido ratones en la casa por meses. Sí, eso es cierto, querido. Llamaré al albergue mañana y me desalojaré. ¿Al albergue? ¿Deshacerse de mí? ¡Sardinas saltarinas! ¡Necesito un ratón para salvar mi hogar feliz! ¡Santurrón! ¡No hay un solo ratón en la casa! ¡Un salvavidas! El queso es mejor que las sales aromáticas para los ratones. Ay, lo sé. Estoy en el cielo. Pues te diré dónde estarás si no haces todo lo que te diga. Y eso es acá adentro. Por favor, perdóneme, señor gatito. Haré todo lo que usted diga. Está bien, pero recuerda, si me desobedeces, terminarás acá adentro. No, eso no. Seré su esclavo. Está bien, esclavo. Tengo un trabajo para ti. Entra a la cocina y dale un buen susto a la señora o... acá adentro. Entra y asústala. ¿Qué está pasando? ¡Ay, John! ¡Tendremos que quedarnos con el gato! ¡Atrapó a un ratón enorme! ¡Y puede haber otros con él! O el mismo ratón muchas veces, amiga. Mayo, etcétera, etcétera. Ven, esclavo, hora de hacer tu trabajo. ¡Un momento, gato! ¡He estado pensando mucho! ¿Ah, sí? ¿Y qué has pensado, cerebro de maní? Bueno, parece que tú me necesitas más a mí para salvar tu hogar feliz. ¿Ah, sí? ¿Y eso qué derechos te da? Bueno, desde ahora me da el derecho de ser el jefe. ¡Oh! ¡Pequeño pedazo! ¡Te voy a...! ¿Me vas a qué? Pues te voy a... ¿A comer? ¡Pues te reto! ¡Te contrarreto! Está bien, pero entonces cuídame. No puedes permitir que me pase nada. ¡Y empecemos ya! ¿Ratón? ¿Dónde estás? ¿A dónde te fuiste, ratón? ¡Aquí arriba, gato! ¡No lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Adiós, mundo cruel! ¡No! hacerme daño. ¡Oye, gatito! ¡Costal de pulgas! Esa no es la única casa para vivir. Un buen gato siempre podrá hallar un hogar. ¡Oye, gatito! ¡Terminé con todo! ¡Adiós! ¡Splash! ¡Hasta nunca, roedor! Después de todo lo que pasó, creo que se merece un final feliz.